profesor Ramiro Mendoza se abría paso en las selvas lacandonas. Partiendo del campamento cercano a Bonampak, se dirigían por rutas que solo los lacandones conocían hacia el lugar exacto donde estaban las ruinas de una gran ciudad, más antigua y esplendorosa que la misma Bonampak, la ciudad perdida de Yikujol, nombre que significaba ciudad de oro. Los trabajos e investigaciones realizados por el profesor Mendoza durante 6 largos años rendían sus frutos al convencer a uno de los jefes lacandones, Chan Mako, que nos guiara hasta la ciudad perdida. El anciano antropólogo no se imaginaba siquiera que una cruel traición se fraguaba a sus espaldas. El capitán Scott, el principal de sus ayudantes, planeaba traicionarlo. Sí, su traición se fraguaba en complicidad de su ayudante Roscoe y un grupo de aventureros, y así trataba de apoderarse de las riquezas de Yikujol y asesinar al profesor. La caravana se detenía momentáneamente. Se había ordenado un pequeño descanso y el capitán Scott y su ayudante Roscoe, a la retaguardia de la caravana, planeaban sus futuros movimientos. Estos 6 años que llevamos metidos en esta selva endemoniada tendrán un premio, mi fiel Roscoe. Un gran premio. Mañana al amanecer llegaremos a Yikujol, la maravillosa ciudad perdida de los mayas. Y al fin tendremos todas las riquezas ahí guardadas al alcance de la mano. Sí, capitán. Pienso en la sorpresa del profesor Mendoza cuando se dé cuenta de nuestros planes. Y de la furia de los lacandones al ver que las riquezas de su ciudad sagrada pasarán en nuestro poder. Harán resistencia seguramente. Oh, sí. No me preocupa eso. Llevamos varios hombres armados y bastará una orden para que los paren. Creo que a silencio, Roscoe. Silencio. Alguien nos vigila. ¿Quién? Ahí, arriba, un muchacho. Es el hijo del Chan Mako. Ha oído todo lo que hablamos. El capitán Scott y Roscoe miraban sorprendidos a un muchacho lacandón que permanecía inmóvil junto a la maleza, observándolos con desconfianza. Era un niño apenas, vestido al igual que los lacandones, con un jubón blanco hasta los pies, tejido de henequén, con el pelo negro, hirsuto y largo que descansaba sobre sus hombros. El muchacho, hijo del jefe lacandón Chan Mako, había escuchado los traicioneros planes y sus ojos brillaban con odio, mirando al capitán y a Roscoe. Ha oído seguramente todo lo que hablamos y se lo contará a su padre. Tenemos que impedirlo. Ahora el muchacho se va. No lo dejes escapar. Deténlo, Roscoe, y ve tras él. El muchacho lacandón, presintiendo el peligro, se alejó de ahí rápidamente. Roscoe, como impulsado por un resorte, se lanzó a su persecución. El muchacho lacandón corría ágilmente, como un cervatillo que huye del cazador. Roscoe, con la ira reflejada en sus ojos, trataba de darle alcance. El muchacho perdió preciosos instantes al tratar de saltar sobre la maleza, instantes que Roscoe aprovechó para caer sobre él. ¡Quieto! ¿A dónde iré? Darle a tu padre lo que acabas de oír, ¿no? ¡Quieto de una vez! El muchacho lacandón miraba con terror y con ira a Roscoe. Luchaba inútilmente, queriendo librarse de aquellas manos toscas y fuertes que lo aprisionaban. Más vale que estés quieto y no hagas resistencia. ¡Camina! Pero capitán, que habrás hecho algunas preguntas. ¡Vamos una vez! No me vienes a golpearte. El muchacho lacandón luchaba con todas sus fuerzas, pero era inútil. Roscoe lo detenía brutalmente. El muchacho, en un intento desesperado por escapar, golpeó a Roscoe con todas sus fuerzas. ¡Idiota! ¿Te vas a golpearme? Ahora verás quién es Roscoe. Te arrepentirás de haberme puesto la mano encima. ¡Toma! Los puños de Roscoe se estrellaron con furia despiadada en el rostro del muchacho lacandón. ¡Te voy a matar, pequeño animal! ¡Así! así. Rosco apretaba la garganta del muchacho con una mano, mientras que con la otra golpeaba con furia y sadismo. El muchacho lo miraba con terror y angustia, y sus gritos de auxilio se ahogaban bajo el dolor. El capitán Scott llegó presuroso y ordenó a Rosco. ¡Es más, déjalo! ¡Lo mataré! ¡Se atrevió a golpearme! ¡Mataré a este pequeño animal! ¡Así! ¡Así! El muchacho lacandón, con el rostro cubierto de sangre, aún trataba débilmente de defenderse del brutal ataque. Rosco, cegado por la ira, continuaba golpeándolo. ¡Basta, Rosco! ¡Déjalo! ¡O disparo! ¡Déjalo de una vez! Está bien. Lo dejaré. Que no vuelva a tratar de levantar la mano contra mí. Rosco aflojó la presión de sus manos en la garganta del muchacho, y el pequeño lacandón cayó pesadamente, quedando inmóvil. El capitán se inclinó para observar aquel rostro bañado en sangre por los golpes cobardes de Rosco, y luego dijo impresionado: Rosco, lo has matado. ¡No has matado! Mejor. Así este pequeño salvaje no hablará ya. No revelará a nadie lo que escuchó. ¡Idiota! ¡Mil veces idiota! ¿No te das cuenta que esto puede ser nuestro ruino? ¿Qué dice? ¿Qué va a pasar cuando su padre se entere? ¿Te das cuenta, Rosco? Rosco reaccionó temeroso. Hasta entonces se daba cuenta de lo que había hecho, cegado por la ira. ¿Te das cuenta, animal? Cuando el jefe Lacandón chamacó y descubre que mataste a su hijo, ¿sabes lo que va a hacer? Busca venganza. En estos cielos la sangre se paga con sangre y ordenará matarte. Y nos considerará sus enemigos y jamás accederá ya a llevarnos a Yigol. ¡Idiota! ¡Oh, mil veces idiota! ¡Te dije que lo atraparas! ¡Nunca que le golpearas tan brutalmente hasta matarlo! El muchacho se atrevió a golpearme. Me enfurecí. No me di cuenta de lo que hacía. Solo quería matarlo. ¿Qué? ¿Qué supones que haremos ahora? No sé. Esconder el cadáver, tal vez. Sí, eso es. Lo dejaremos oculto en cualquier lugar. En estas selvas es difícil descubrir un rastro. ¡No! Para un chamaco que busca impaciente a su hijo. ¿Y qué nos importa que después lo encuentre? Pensará que alguna fiera lo mató. Y nadie puede demostrar lo contrario. Nadie es testigo. Tal vez tengas razón. Dejaremos el cadáver oculto aquí y solo encuentran, pensará que fue una bestia quien lo atacó. Eres un idiota, Rosco. Merecías que te delatara para que Chen Mako se vengara del asesinato de su hijo. No lo hará, ¿verdad? No me delatará ante ese salvaje. Sé que los lacandones son rencorosos y jamás perdonan al enemigo. No me delatará, ¿verdad? Merecías que lo hiciera. Escuche bien, capitán. Siempre he obedecido sus órdenes al pie de la letra. Y si ahora mismo maté al muchacho, fue cumpliendo sus órdenes. Y yo solo te pedí que lo atraparas. ¿Y piensa que podríamos haberlo convencido de que no revelaran nuestros planes a su padre? El muchacho escuchó nuestros planes y estaba dispuesto a acusarnos. Jamás lo hubiera hecho callar, solo matándolo. Y eso fue lo que hice. Y escuche bien, capitán. Si usted se atreve a confesar que yo maté al muchacho, diré que cumplí sus órdenes. Y Chan Mako buscará vengarse también de usted. Rosco, ¿te atreves a amenazarme? Solo es una advertencia, capitán. No piense siquiera en delatarme porque los dos somos culpables. Los dos somos cómplices de este crimen y lo mejor es guardar el secreto. No decir ni una sola palabra de esto. Te vuelves inteligente, Roscoe. De acuerdo. Guardaremos el secreto. Ahora esconde el cadáver del muchacho. La caravana proseguirá la marcha y no debemos hacernos sospechosos. Arrojaré el cadáver del muchacho a alguna barranca. Las fieras se encargarán de devorarlo, borrando toda huella. No hay por qué preocuparse, capitán. Nadie ha sido testigo de su muerte. ¡Oíste, esperas! ¡Esconde el cadáver! Yo me reuniré con el resto de la expedición para no despertar sospechas. Luego que termines con esto, únete a nosotros. Bien, capitán, bien. Pero no se olvide, somos cómplices de este crimen. Tan culpables el uno como el otro. ¡Llévate el cadáver de una vez! ¡Vamos, idiota! Roscoe levantó el cuerpo del infeliz muchacho y luego se alejó abriéndose paso entre la maleza. El capitán Scott, mirándolo con odio reconcentrado, dijo: sí, te estás volviendo demasiado inteligente, Roscoe, y eso no me conviene. Y ahora más que nunca sé que acabaré con matarte. Sabes demasiado de mi vida, y eso es peligroso. También tú, mi fiel Roscoe, terminarás en una tumba en la selva, haciéndoles compañía al profesor Mendoza y a los lacandones que quieren impedir mis planes. Caravana continuaba la marcha. Avanzaban dificultosamente guiados por los lacandones, únicos que conocían aquel interminable laberinto de exuberante vegetación. Chan Mako avanzaba al frente de los expedicionarios. Su brazo manejaba con destreza el machete, abriéndose paso a través de la maleza. Su rostro cetrino, sudoroso, de marcadas facciones mayas, mostraba un gesto de decisión y firmeza. Sus ojos, como de lince o tigre, escudriñaban entre las ramas y lianas buscando el mejor sendero. Su figura, como arrancada a un grabado de Bonampak, avanzaba con destreza sorteando aquella tupida selva. Chan Mako había logrado llegar hasta un claro de la selva y se detenía observando en derredor. Jadeante y sudoroso, después de la larga jornada, se recortaba ahora triunfante y retador. Lentamente apoyó el machete contra el suelo y sus ojos de lince descubrieron la figura del profesor Mendoza que se acercaba a él. ¡Caramba, qué difícil es darte alcance, chamaco! Caminas con la destreza de un venado sin importarte lo agreste del camino. No, pues, sí. ¿Cansado? Sí, estoy cansado. Rendido, para ser más exacto. Los años pesan sobre mis espaldas y no me resulta tarea fácil estas jornadas. No, soy fuerte. Fuerte como árbol viejo. Aprecio tus palabras, pero no, Xul, ahora solo quiere descansar. Sí, descansar. Descansar todos en este lugar. Mira, Xul, levanta tus ojos al cielo y ve. Mira, la noche avanza ya en el horizonte. Es verdad, en 2 horas más caerá la noche. ¿Crees que este sitio sea bueno para acampar? Sí, lugar bueno. Lugar bueno, allá abajo agua cerca, agua fresca, y aquí árboles grandes para poner hamacas, ¿no? Ajá, un lugar único para el campamento. Las hamacas serán colocadas en este lugar y tenemos agua cerca para preparar la cena. Bien, ¿qué esperamos? Chan Mako, ordena a la gente que descarguen. Descansaremos y al amanecer continuaremos hacia Jiku Hall. Sí, mañana, cuando el sol esté arriba. confías de nosotros? ¿Ya no dudas de nuestra lealtad? San Marco confía, amigos. San Marco cree en su palabra, no vuestros. San Marco llevarlos a Gifujol, y el tiempo dirá si Hombre Blanco y Mayocol no traicionan. ¿Hombre Blanco y Mayocol? Ah, oh, comprendo. ¿Te refieres a mi amigo el Capitán Scott y su ayudante Rosco? Descuida, Chamacó. Hombre Blanco y Mayocol obedecen mis órdenes. No harán nada que yo no les ordene. Ahora dile a tu gente que descarguen a las bestias y organicen el campamento. Chamacó, te obedece. Te obedece. Profesor Mendoza, ¿qué sucede? ¿Por qué nos hemos detenido? Chamaco dice que debemos acampar aquí. La noche está cerca y hasta mañana continuaremos la marcha. Hombre alegro, porque estoy el día claramente agotado. Oh, jamás me acostumbraré a estas malditas selvas. ¡Rasco! Venga, capitán. Acércame una botella de ginebra. Tengo la garganta reseca. Sí, capitán. Capitán, ¿por qué se apartó usted de la caravana? ¿Qué dice, profesor? Sí, cuando cruzábamos aquel monte, me di cuenta que usted no estaba con el resto de la caravana. Por un momento temí que se hubiera perdido y... Oh, Rasco y yo nos quedamos descansando un poco. Tenga cuidado con no alejarse mucho de nosotros. ¿Usted sabe que esta selva se puede uno perder en 50 metros? Oh, descuida, no lo olvidaré. Oh, ¿qué pasa con ese botello, Rasco? Aquí la tiene, capitán. Por fin. ¿No ve usted un trago, profesor? No, gracias. Soy como un desesperado. Hola, ginebra es lo único que me quita la sed y mitiga este maldito calor. A su salud. El profesor Mendoza reaccionó extraño al ver las ropas de Rosco manchadas de sangre y con voz interrogante dijo: Rosco, ¿qué ha pasado? ¿Sufriste un accidente? ¿Accidente? No sé de qué hablo. Traes grandes manchas de sangre en tus ropas y en las manos. ¿Qué sucedió? Traté de cazar a un jabalí. Nos hubiera proporcionado una buena cena, pero... Bueno, pero el jabalí escapó herido. Rosco es un torpe para la cacería. El animal escapó. Trataron de cazar un jabalí. Es extraño. No escuché ningún disparo. ¿Cómo es que lograste herir a un jabalí si no usaste un arma de fuego? Me lo apaqué con mi cuchillo. Eso fue todo. ¿Cazar un jabalí con un cuchillo? No, Rosco, ¿qué tonterías dices? Eso es imposible. El jabalí es astuto y no se deja acercar al hombre. Para cazarlo es necesario usar un rifle y tener muy buena puntería. Lo haré la próxima vez. Espera, Rosco. ¿Qué pasa? Aún no me explicas cómo es que estás manchado de sangre. Si no me explicas cómo diste al jabalí... Déjenme en paz, profesor. No voy a pasarme la noche explicándole cómo traté de cazar a un jabalí. Pero esas manchas de sangre... Déjenme en paz. Y cuídese de sus asuntos. Voy a ayudar a descargar las bestias. Capitán, ¿qué es lo que le sucede a Rosco? Parecía nervioso, como si ocultara algo. ¿Y esas manchas de sangre que...? Oh, vamos, profesor, no haga caso. Rosco trató de cazar un jabalí y eso es todo. No se preocupe que no ha pasado nada grave. Aquel campamento, Caimán y sus amigos se disponían a pasar la noche. ¿María se siente mejor ahora? Sí, Caimán. Este descanso era necesario. Estoy agotada. Es natural. La jornada de escalar bordeando la cascada fue penosa, pero ahora hemos llegado a las tierras bajas y tal vez podamos seguir avanzando por el río Hatate. ¿Construiremos otra barca? No, Mariela, es casi imposible. Esas zonas no tienen árboles grandes ni carrizos para construir avanzas. Estamos rodeados de arbustos y maleza. Entonces, ¿cómo seguiremos por el río? Tal vez Peche encuentre alguna solución. Hay de explorar por la tierra del ribera del río y no tardar en regresar. Ojalá traiga buenas noticias. De otra manera, tendremos que continuar caminando y pasarán varios días para llegar al poblado más próximo. Es decir que tenemos pocas esperanzas de salvar aquí. Sí, esa es la verdad. Conforme transcurren más días, nuestras fuerzas se irán agotando. Solo algo inesperado puede salvarnos, Mariela. Puede salvarnos de terminar devorados por la selva. Y en el campamento del profesor Mendoza, todo era silencio. Únicamente los ruidos de la selva nocturna se dejaban escuchar. El capitán Scott Rosco y sus hombres dormían profundamente en las hamacas colocadas en los árboles. Los nativos atendían a la hoguera y los Tumben, Kuchov o cargadores descansaban junto a las bestias de carga. Y el profesor Mendoza observaba con curiosidad a Chan Mako, que permanecía en lo alto de una loma con gesto de preocupación. El profesor se acercó a él. Chan Mako, ¿qué sucede? Te veo preocupado. Chan Mako está preocupado por su pequeño hijo Pedro. ¿Pedro Mako? ¿Tu hijo? ¿Qué pasa con él? No está en campamento. Nadie lo ha visto. Chan Mako tiene miedo de que su hijo haya sido atacado por una fiera. Mira. Mira, Nohuatzul. Levanta tus ojos y ve hacia el cielo. La luna está roja. Sí, la luna está roja. ¿Y eso qué significa? La luna roja anuncia sangre. Anuncia muerte. Chan Mako tiene miedo de que su hijo Pedro esté herido o muerto. El profesor Mendoza tembló. Las palabras de Chan Mako le hacían recordar las manchas de sangre que Rosco llevaba en las ropas y en las manos. El profesor tembló pensando en un crimen. ¿Qué sucederá cuando Chan Mako descubre el asesinato de su hijo y Calimán y sus amigos jamás saldrán de las selvas lacandonas?